Mamá, mi amor, olvídate de la gente. Tú sabes que podemos hacer lo que queramos. Si tú estás puesta para mí, yo estoy puesto para ti, mami. No le pare a lo que diga y vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Si tú estás puesta para mí, yo estoy puesto para ti, mami. Ay, no le pare a lo que diga. Y vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Lo nuestro fue casualidad. Fue cosas del destino que debían de pasar. Ni tú lo planeaste, ni yo planeaba nada. Seremos inocentes si me vienen a culpar. Tú me viste, yo te vi, aunque no te conocí. Tú sabías de mí, yo también sabía de ti. Pero me perdí, mami, sí. Se lo vamos a decir. Que te gusté, que me miraste, que te miré. ¿Qué te parecí? Te jalé por el brazo. Ahí fue que luego te besé. Vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Si tú estás puesta para mí, yo estoy puesto para ti, mami. Ay, no le pare a lo que diga. Y vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Le vas a decir que no te gustó besarme. Desde el día que te jalé, no has dejado de pensarme. Miéntele si quieres ser una mentirosa. Me enamoraste, no te voy a decir que me conquistaste, pero la verdad que me gustaste. Y ahora estoy pensando en romance, mami, quiero que te lance, te ponga dura conmigo a mi alcance. Mami, de verdad, no sé, vamos a hacer un balance de lo que usted y yo podemos hacer. O me vas a decir que no te gustó besarme, dímelo. Dime, me vas a mentir que no has dejado de pensarme. Vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Si tú estás puesta pa' mí, yo estoy puesto pa' ti, mami. Ay, no le pare a lo que diga. Y vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida. Vivamos nuestra vida. Ay, vivamos nuestra vida.